solo en el desierto de mis ecos. El viento me devuelve un lamento, no haber sido más que un simple muñeco en lo grande de lo nuestro. Un austero frío me seduce a dejarme congelar en mis secretos, creyendo así con ello ser presa del consuelo, el suceso de eterno tormento. Ojalá con ellos consiga mi corazón de hormiga trabajar en sus adentros para ser fuerte y hacerme dueño de este mi hormiguero. Poder comprarle al dios de la fortuna suerte, ser así de valiente que contra sí mismo se revuelve, siendo así quien devuelve salud a la locura. Dejando atrás cualquier forma de duda que no convence y no cura, que se oxida, que escuece, que atonta y adormece los instantes de frescura que se encuentran en la brisa de tu risa, en la paz de tus pupilas, en el fondo que me das, que es la vida. De tu risa, en la paz de tus pupilas, en el fondo que me das, que es la vida.